Celebramos este tercer domingo del Adviento, acercándonos más aún a la Navidad. La Iglesia reconoce este domingo tradicionalmente como el domingo de la alegría. Precisamente por el anuncio de la palabra de Dios de hoy, que nos exhorta a vivir en la alegría. La alegría no es algo que uno pueda forzar, no porque lo diga la palabra de Dios o quien lo diga, vamos a estar alegres, sino que la alegría es una reacción espontánea del alma, del corazón, sobre todo por la conciencia de una cercanía. En realidad, la alegría, el gozo siempre se asocia a la cercanía y la lejanía está más asociada a la tristeza. Esto es lo que sentimos cuando estamos cerca unos de otros, no físicamente, sino de corazón, el gozo, la paz, la alegría. Y esto es también, en reverso, lo que sentimos cuando hay distancia en la pareja, en la familia o con los amigos, o cuando vemos tanto distanciamiento y enfrentamiento social en nuestra patria, desde esas pequeñas experiencias o microexperiencias más íntimas de distancia y lejanía que nos llenan de tristeza, hasta las grandes lejanías sociales que también provocan desánimo, la cercanía está unida a la alegría, la distancia, la lejanía a la tristeza. Y por eso es que esta exhortación de este domingo tiene que ver con una cercanía. Dios quiere ser cercano, esto es lo que celebramos en la Navidad. Él viene a salvarnos, Él está entre nosotros. Ahí aparece el grito del profeta Isaías: yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios. Este grito de alegría es porque el Señor me ha revestido con su salvación, dice Isaías. Se cortó la lectura de hoy, pero seguía largamente. Me voy a quedar de vuelta a la página, a lo mejor no sé. Y entonces el motivo de la alegría es la conciencia del profeta de que Dios está en medio del pueblo salvando. Y Pablo a los tesalonicenses les dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, el Señor está cerca. Esta experiencia entonces de que el Señor viene, de que Él está cerca y hay que orar para percibir su cercanía, es lo que mantiene alegre a la comunidad. La alegría entonces brota de esta experiencia de que el Señor está cerca de nosotros. Y termina las lecturas con esta afirmación de Juan Bautista, que está bautizando en el río Jordán, preparando la venida de Jesús, que claramente es inminente, la manifestación de Jesús, y les dice: yo bautizo con agua, pero después de mí viene alguien más grande que yo que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Él está en medio de ustedes, pero ustedes no lo conocen. Y muy probablemente en ese momento Jesús estaría en la cola de los que iban a ser bautizados. Y Juan se da cuenta de que el Mesías ya está. Él está en medio de ustedes, pero ustedes no lo conocen. Y entonces, tan cerca Dios hecho hombre para venir a salvar a su pueblo, tan lejos el pueblo de su Dios, ustedes no lo conocen. La Navidad significa la celebración de la anulación de toda distancia entre Dios y nosotros. Dios, el totalmente otro, el totalmente distinto y entonces distante, quiso hacerse igual a nosotros, por tanto, cercano, quiso hacerse hombre. Y entonces la experiencia de la fe es una experiencia paradójica, porque Dios sigue siendo Dios aunque se hizo hombre, y como Dios lo sentimos a veces distante. Cada vez que escucho, y ustedes a lo mejor también lo escuchan o lo dicen, lo decimos: ¿dónde está Dios cuando me pasó esto, me pasó aquello? ¿Dónde está? Por supuesto que está al lado mío, sufriendo conmigo. Pero yo soy el que no puedo sentirlo cerca. No está lejos Él. Yo estoy lejos de Él. Y entonces, porque Dios es Dios, es alguien distante. Porque es hombre, es alguien muy cercano. La Navidad celebra la cercanía de Dios a nuestra vida. Y esto entonces es el motivo de la alegría, su cercanía. cercano como está entonces la discapacidad que tenemos nosotros para acercarnos a Él es lo que nos hace sentir lejos de Él y, Él y a Él lejos de nosotros. Y yo le diría que de tantas imágenes que se pueden usar para describir qué es el pecado, una de ellas es, el pecado es lejanía. Nuestro corazón está herido de lejanía. La cercanía no es lo que espontáneamente se da entre nosotros. La lejanía es lo que mejor nos sale. Y por eso, aquellos que se aman y que están supuestamente cerca, como los esposos, la pareja, con el camino de la vida, con el correr de la vida, se van distanciando. La vida los va como centrifugando hacia afuera de la intimidad matrimonial y se van distanciando uno de otros. Y a medida que crece la distancia, crece la frialdad. Y a medida que crece la frialdad, crece la tristeza. Baja la alegría. Y la distancia con los hijos hace que la familia se disgregue o se disperse. Y baja la alegría. Y crece la tristeza. Y lo mismo con los amigos, o lo mismo con la comunidad. Por eso es que nuestro corazón, no buscando y necesitando la cercanía, no es capaz de construirla, porque herida como está nuestra vida por la distancia, necesitamos ser cotidianos constructores de cercanía entre nosotros, unos de otros, y con nuestro Dios. Esto es lo que es la Navidad. Dios con nosotros. Dios está en medio de ustedes, aunque ustedes no lo conocen, dice Juan. Y por eso esta última semana del Adviento es una linda invitación para que nos demos momentos durante la semana para descubrir, ¿Dios está cerca mío o no está? ¿Dios está en medio nuestro o no está? Pero sí está, porque Él me lo dice, y lo voy a celebrar en la Navidad. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Los invito entonces a descubrir que Él está. Y sintiéndose acompañados por Dios, poder con Isaías decir, yo desbordo de alegría en mi Dios, me regocijo en Dios mi Salvador. Y entonces, percibiendo su cercanía, descubrir que lo que espontáneamente me sale es esa distancia de Dios, que insisto, no genera gozo espiritual, sino yo diría en todo caso indiferencia espiritual o tibieza. La misma tibieza espiritual que nos separa de Dios, la misma tibieza emocional, afectiva que te separa de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, de tus padres mayores, de tus amigos, ese medio tono afectivo espiritual, que no estamos ni tristes pero tampoco alegres, porque tenemos una tibia cercanía con los que decimos amar. Bueno, eso es lo que tenemos que intentar revertir, porque lo que nos va a provocar la alegría no es que alguien nos diga, aunque sea Dios, estén alegres. Lo que nos va a restaurar en la alegría es darnos cuenta de que tenemos que acortar distancias unos de otros, y que esa adecuada cercanía, aproximación al corazón del otro, al cual amamos y que nos ama, es lo que nos va a devolver la alegría que necesitamos. Y algo de esto, simbólicamente, celebrativamente, tiene la famosa comida de Nochebuena o del 25, ¿no? Reunirnos con los seres que amamos y brindar y celebrar que esa cercanía familiar y la cercanía de Dios, que se hizo nuestra familiar, familia nuestra, hombre, ser humano, se encarnó. Bueno, que la alegría brote entonces de poder dar un paso para cortar las distancias que puedan estar distanciándonos de nuestro Dios y de nosotros mismos.